pedir tiempo. Pasa lento y todavía yo te extraño, yo te extraño. Puede pasar mil años, oh, y todavía yo te extraño. Que me arranca lo que siento en el corazón. Si me encuentro vagabundo y sin tu amor, sé si es vida más dejado sin razón. Lo que me mataste. Que me arranca lo que siento en el corazón. Si ti me encuentro vagabundo y sin tu amor, sé si es vida más dejado sin razón. Veo las estrellas que se fugan, el mal en calma, y yo pido un deseo pa' ver si aparece y algún día te veo para poder recordarte las veces que te hacía sentir en Marte. Te buscaba un viernes pa' dejarte un martes. De mi cuento la princesa, pesar de los dolores de cabeza. Yo siempre supe amarte con firmeza, siempre fuiste la ideal. Quiero besarte hasta no respirar, que huela tu aliento en mi funeral. Y a pesar de que te fuiste, se me olvidaron los momentos tristes. Y solo me recuerdo de los chistes que me hiciste. Fuiste tú quien decidiste arrancar e irte lejos. Pero recuerda que yo soy tu espejo, que no habrá quien te comprenda. No existe alguien que como yo te entienda, que te haga el amor y quite tus prendas con delicadeza. Te beses de los pies a la cabeza, si el corazón ama es por naturaleza. Que me arranca lo que siento en el corazón. Si me encuentro vagabundo y sin tu amor, sé si es vida más dejado sin razón. Lo que me mataste. Que me arranca lo que siento en el corazón. Si ti me encuentro vagabundo y sin tu amor, sé si es vida más dejado sin razón. Bebé, te extraño con cojones. Perdóname por estas expresiones, pero que ya no aguanto mis emociones. Se supone que fueran de amor toditas mis canciones, no como esta que te tocó, pero de desilusiones. Y ahora grito en los rincones, maldito amor que fue desvaneciendo. Yo no fui perfecto, pero aún no entiendo por qué fue que te marchaste. Lo que construimos lo embarataste. Mi mente ya está hecha mierda y mi corazón solo queda la esperanza. Siento que el día como que no avanza. Te llamo y la llamada nunca tranza, mamá. Tú eres mi media mitad, no dejo huellas ni nada. Solo una carta que decía ni que regresará. El tiempo pasa lento y todavía yo te extraño, yo te extraño. Puede pasar mil años, oh, y todavía yo te extraño. Que me arranca lo que siento en el corazón. Si me encuentro vagabundo y sin tu amor, sé si es vida más dejado sin razón. Lo que me mataste. Que me arranca lo que siento en el corazón. Si ti me encuentro vagabundo y sin tu amor, sé si es vida más dejado sin razón. Lo que me mataste. Vamos a ver cuando regresa Justin Quiles, La Promesa, Nenus, El Ingeniero, Rich Music, Magnifico the Beatmaster, Carpe Diem.